arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Por segunda vez en nuestro programa vamos a tener a Nicolás Cheretti, a Nico Cheretti, uno de nuestros músicos preferidos aquí en Bilbao, un argentino bilbaíno. ¿Y qué tal las navidades, Asier? Porque claro, esto... Bueno, he tenido unas navidades maravillosas. Has estado en Bilbao. Estamos grabando en la gravita más alta. He estado ratio. En Bilbao ahora mismo. Estás. En este caso, sí, pues bueno, o sea, desvelemos el trampantojo de este programa. Estamos en mitad de las navidades. Totalmente. Estos momentos tan navideños, efectivamente. Y bien, muy bien. El cotillón de mañana va a ser espectacular, estoy segurísimo. Pues nada, vamos a empezar. Larogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Hola Nico, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme de vuelta, un placer. Hola Nico. Hola Sierra. Y va a ser un programa además dedicado al banjo, por varios motivos. O sea, primero porque es un instrumento que nos gusta. Es verdad que somos un poco básicos, porque sobre todo nosotros hemos escuchado Bluegrass, Bela Fleck. Bueno, yo Sturgill Simpson mete banjo también en algunas de sus movidas y tal. Pero es verdad que no somos unos grandes especialistas, pero nos encanta esa sonoridad. Y Nico, aquí donde le veis, además de que ya sabéis que compone, que hace sus propias canciones con su guitarra, etc. Nuestros discos. Pues además le gusta el banjo y además ha hecho un banjo de calabaza. Es luthier. Que eso... ¿Cómo llegas tú al asunto banjo calabaza? Uf, a ver, yo con esta tengo 34, empecé con esta locura de los banjos de calabaza a los 17. Hace 17 años, por un profesor mío, aparte del Conservatorio de Música de Buenos Aires, que era medio luthier, y cuando no estudiaba en su clase de guitarra, le hablaba de cuerdas de tripa y empezamos a divagar sobre cuerdas de tripa y madera. Y se me pasaba la hora y con eso un poco que me salvaba de no haber estudiado. Y los demás alumnos miraban, ¿no? Como estos dos locos enfermos, porque discutíamos si la cuerda de tripa era igual si el animal comía balanceado o si comía hierba normal, ¿no? Y nos miraban así raro. Y hablando así, bueno, yo tenía la idea de hacerme banjo de calabaza. Le molestaba a gente de Canadá, a gente de Estados Unidos escribiéndoles y eso. Y no se dio hasta que, bueno, acá ya mudado a Bilbao, ya después de 5 años, estando el Conservatorio de Música ahí en Cerrico, que tiene la carrera de lutería, me metí, que es lutería clásica en realidad, de violín, haces un violín, una viola, un cello y otro violín más. Pero bueno, por temas laborales y eso, porque yo mientras no salgo al mundo con mi música o haciendo banjo de calabaza, trabajo como un individuo normal, como un terrestre ahí en un hotel. Y bueno, no me dieron por los horarios y la carrera. Y bueno, dije, bueno, ahora que tengo como un poquito de idea, hice un trimestre. Dije, bueno, ahora más o menos que sé por dónde andar. Compré un set de calabazas, unas maderas. Y dije, vamos a probar, a ver qué sale. Y ha salido algo, porque y claro. Salió, por lo menos salió. Porque un baño normal es de madera. O de metal, ¿no? Claro, entendemos. En el banjo moderno sí, claro. Claro. El banjo moderno sí. Yo como vengo de que me gusta tipo toda la historia y eso, o sea, el banjo viene ya del occidente africano y eso que pasa a América. Hablaremos de eso. ¿Qué os parece si nos ponemos a escuchar cómo suena ese banjo de calabaza de Nico? Perfecto. Yo mientras Nico coge el banjo, las cuerdas de tripa de Canimal son... En principio de oveja. Pues después ya se hicieron ya de ternero y eso, pero en principio todo de oveja. Pues eso me traía a los otros luthiers argentinos y la otra pregunta sería si la oveja era ambivalente o no. ¿No? es... ¡Qué chulo! Eso, es muy chulo. Y es la primera vez en vuestra vida, y yo es la segunda vez, porque te he seguido ahí por Instagram. Pero bueno, la primera vez que oigo en directo a alguien tocar un banjo de calabaza. Probablemente igual es hasta la última. Quizás sea la última, no lo sé. Bueno, que yo sepa, soy el único en España. Sé que hay un italiano dando vueltas que hace banjo de calabaza, pero en Europa, por lo menos. Bueno, de hecho has construido otro, ¿no? ¿Este es tu segundo banjo o este fue el primero y luego has hecho otro? Este es mi tercero. Ah, tu tercero. Uno que me lo hice como para mí de prototipo. Otro que se lo vendía a un chico de Granada. O sea que ahí es más loco que yo. Porque una cosa es hacerlo banjo de calabaza, otra cosa es que alguien te lo compre. Y este que también lo hice. Bueno, esas sonoridades que estábamos escuchando y esas calabazas también nos hacen preguntarnos por el origen del banjo, ¿no? Que siempre lo hemos conocido como un animal, como un animal ambivalente, como un instrumento ligado a eso, al country, al bluegrass, a lo que es la esencia del estadounidensismo, pero en realidad no, es un instrumento que viene de otro continente. Yo tengo la teoría que puede estar terriblemente equivocado, pero de la zona en la que viene y eso, yo entiendo por instrumentos persas antiguos y eso que se fabrica muy parecido, que con la conquista árabe del norte de África haya bajado un poquito hasta la zona de Senegal y en Senegambia, como le dicen ellos, porque al final los países africanos, viste, que los dividieron, pero sí, pero no. Con regla. Sí, hay un instrumento que se llama accounting, como el más parecido a lo que sería un banjo moderno, que bueno, que después con la esclavitud que se pasó a América y eso, terminó evolucionando al banjo hoy en día. Bueno, vamos a seguir hablando de estas cosas, pero vamos a ir poniendo canciones por el medio, porque nos ha escogido unas cuantas aquí el amigo Nico. No han sido de nuestro querido Bela Fleck, pero eso está bien, porque Bela Fleck os lo hemos puesto nosotros ya más veces. Eso está bien, que empecemos a abrir nuestra mente a otros banjistas y otras banjistas del mundo. Bueno, sobre todo porque vamos a empezar con familia. O sea, eso es cierto. Con la mujer de Bela Fleck. Dale. Has elegido como primer tema a la buena de Abigail Washburn, que es la pareja de Bela Fleck. Y un tema que vamos, si queréis, lo ponemos primero y luego comentamos, que se llama City of Refuge, del año 2011, creo. I got a love. sad way the circle started. To run with the gods, you gotta run harder. Un tema muy chulo y muy asiatizante, por decirlo de alguna manera. Sí, porque ella tiene la tiene la curiosidad de que vivió mucho en China y utilizó en ese disco que se llama homónimo a esa canción muchos sonidos orientales y chinos. Que bueno, que la verdad que pegan muy bien con lo que es la sonoridad del banjo y eso. Sí, sí. Yo estaba escuchando el disco y lo he flipado porque era como... ¿Sabes? Estos discos de sitar y tal, pero claro, con el banjo ahí metido en medio. Claro. Yo no tengo ni idea de música, ¿eh? pero quizás también está relacionado por las propias escalas que se tocan con el banjo. De... A ver. En realidad la música moderna, el ruso y todo eso, tienes con las escalas, la escala pentatónica viene de la escala china. O sea, sí, por eso, entonces, tipo, por eso todo nos suena ahí parecido. Sí. Entonces sí, o sea, en realidad sí, y todo pega muy... Pero bueno, claro, sí es todo en realidad, ¿no? Todo o sea, viene... todo viene de esa zona. Y... Y habíamos hablado de África y claro, en Estados Unidos obviamente pues lo llevan los entendemos que los esclavos, ¿no? Que en masa son llevados allí para las plantaciones de algodón y para otros tipos de trabajos. Y bueno, en todo el final del 19 hay con el Dixieland y demás, ¿no? Ahí el banjo es un instrumento fundamental. Claro, ahí se empieza a modernizar un montón. Claro, ¿qué pasa? Empieza, lo llaman los esclavos negros. Ahí se empieza lo que es la cultura minstrel, uh-huh. que es esa cultura uh-huh. de que los shows del blackface uh-huh. y todo eso, los negros no tenían permitido actuar y actuaba la gente con la cara pintada, el blackface, ¿no? con los banjos minstrel, y empieza a evolucionar ya después, tipo cuando empiezan a introducirse el jazz y eso, el banjo va ocupando lugares de orquesta y eso, y viene ya a pasar parte de la música más moderna. Uh-huh. Y es muy interesante esa conexión, ¿no? Tan loca, digamos, por cómo lo estamos interpretando desde ahora, que es como que el banjo lo vemos como el redneck de la del centro de los Estados Unidos, votante de extrema derecha, racista absoluto, tocando un banjo. A mí me vuelve loco el banjo, y a la vez que el banjo en realidad viene de lo que es muy África, que es muy curioso es que bueno, ya lo veremos en alguna otra canción, pero elegí una canción de una artista canadiense, Kaya Cater, que ella descubrió que el banjo venía de los de la cultura de los esclavos negros de África, gracias a Ryan Giddens, que hace como una especie de historia, concierto histórico, porque empieza a explicar de lo que es la cultura y dónde viene el banjo, y ahí se dio cuenta y dice, que esto viene de aquí, que no es instrumento tipo de blancos, sí. de redneck, que tiene tipo... que tiene más raíces suyas que los demás. Pues ya que has hablado de Kaya Cater, podemos poner el tema, ¿no? Has elegido Meridian Brown, uh-huh. 2018, creo que lo has elegido más en directo, ¿no? Elegí uno en directo, que se escucha un poquito mejor el banjo que en la versión estudio. Es por eso. Muy bonita esta canción, vamos a escucharla. Beat the water, beat the water so. sits by her bed frame. She surges higher, heels, and the gullies fall. We swim out under the ships and flirt with pain like a mistress, like the hemlock blade that bathes in the boiling sea. A lo mejor nos, también había ahí como una especie de arco en las canciones que nos hayas elegido. Los primeros eran como artistas blancos y es verdad que todos los últimos, bueno, ahora hemos pervertido el orden porque somos, porque nos gusta además mover un poco, agitar las cosas, pero es verdad que el final era con artistas sobre todo afroamericanos, como sí, dices. Sí, hay, ¿no?, como una especie de, a ver, yo siempre lo hablo con mucho respeto, ¿no? Porque siendo un argentino que vive en Bilbao y hace instrumentos de gente que fue, que viene de la esclavitud y todo es mucho respeto, pero como que por el contacto que tengo con ellos o lo que veo, que hay como un despertar de decir, bueno, nosotros venimos desde aquí y esta es como nuestra cultura y queremos como reapropiarla No sé si reapropiarla como diciendo bueno, es como somos esto y que sepamos de dónde venimos, vamos a ver hacia dónde vamos, algo por el estilo. Oye, tipos de Asier, creo que te pisa que ibas a decir algo. No pasa nada. Sí, vale. Bueno, iba a decir que claro, el banjo en origen es lo que se llama, o que yo he podido leer por ahí, el banjo open back, o sea, el banjo que no tenía como la caja, claro, ¿no? Que estaba claro, como hueco, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sin tapa, ¿no? Ese es el ese es digamos como, que es el original. Ese se llama como el old time. Bueno, original, el original. Sí. O sea, de la calabaza pasó al aro ese de madera con el parche, tipo mixto, y después el resonador viene a la hora de crear, ya de por sí es un instrumento con mucho volumen, ya sin el resonador, pero con el resonador a la hora de tocar en pequeñas orquestas y eso, cuando viene con el Dixieland, todo eso, al no ver micrófono y al no ver amplificadores, le ponen ese resonador de madera y pasa a ser el tradicional banjo de 5 cuerdas de bluegrass y todo eso. Claro. La verdad es que a mí me vuelve loco. Nunca he tenido, bueno, ahora mismo acabo de tocar un banjo de calabaza, pero no he tenido un banjo de los otros en la mano, pero me flipa mucho esa forma casi imposible de la caja de resonancia, ¿no? Y además con las tuercas como si fuera un tambor, con el parche, con la parte ahora sobre todo metálica, ¿no? Más, o sea, el típico que tenemos en la cabeza. Es verdad que nos has escogido, yo creo que sobre todo muchos banjos como con el, vistos en el vídeo como más tradicionales, de madera, etcétera, ¿no? Que además, lo que yo he visto generalmente es que, por ejemplo, en la Fleck toca el banjo con tres o cuatro púas en los dedos, y prácticamente todos los ejemplos que nos has escogido es de gente que toca sin púa, que además tiene una forma como muy específica de tocar, ¿no? Que es como... Eso es, sí. A ver, el de Bela Fleck se le suele llamar... castellanizado, estilo tres dedos, que son patrones de tres dedos que van variando con las púas metálicas. Eso en realidad es para sacar más volumen, Vale, no, para que suene más. Porque vos tocas con otros guitarristas, con un violín y todo, y para sacarle más volumen, ¿no? Y el otro que se llama clawhammer, que es como golpear con la uña y como si fuese un martillo hacia abajo, y con el dedo pulgar la quinta cuerda, como ir punzándola por un patrón. Y bueno, lo que ocurre es que, claro, que cuando vos ves a la gente de África, como contaba, que tocaba el accounting y todo eso, lo tocan así. Ah, vale. Entonces, el primer estudio, el primer libro que hay, tipo, de un francés, ahora no me acuerdo el nombre y no me voy a acordar, pero que lo llamaba, cuando veía a los esclavos en el Caribe tocando un instrumento similar al banjo, que se llamaba banza, que era de cuatro cuerdas, no de cinco, lo llamaba strum strum por cómo golpeaban, por cómo golpeaban la cuerda. Oye, pues vamos a poner. Interesante. Sí, sí, vamos a poner otro tema que se me están ocurriendo. Bueno, ya de este tema me va a salir una pregunta un poco así. Nos has escogido aquí otro tema de Kelly Hunt, Even the Sparrow, del disco con el mismo nombre, del 2019. Vamos a escucharlo. From home, why you think the stars have set your course to roam? Did you know this mad world she plays for keeps? Did you know? Tell me one more time what it is you seek and how that. Oh, oh, oh, oh, it's not fitting for men. Even a sparrow keeps a home. Cold, did you know things aren't half of what they seem? Did you know? It's not fitting. Este es como más intimista. Ahí hay violín también. Más oscuro también. No, más oscuro, más folky, sí, sí. Así. Yo, claro, de aquí salen dos cosas. Una, primera, bueno, primero te quería preguntar, porque claro, la calabaza, o sea, tú tienes la calabaza, ¿vale? Y quiero decir, obviamente la tendrás que vaciar, lógicamente. O compras una, no es una calabaza Hochner, no es que una, ya viene hecha. No es una calabaza comestible tampoco. Eso quiere decir, ¿qué calabaza es y cómo la trabajas? Porque claro, habrá que dejarla secar, habrá que hacer cosas. Yo cada vez que compro las calabazas o publico un banjo o algo, tengo mensajes y mensajes diciéndome dónde consigue la calabaza. Con lo cual estoy seriamente planteándome de ponerme a cultivar calabazas y dejar de hacer banjos. Hacerte dealer de calabazas directamente. Pero no, es una calabaza, las calabazas típicas, tipo, a ver, como si te dijese la de peregrino, que se hacen para hacer cantimploras o con lámparas, todo. Depende del tamaño de la calabaza, tenés un sonido más grave, más profundo, ¿no? Pero bueno, si no, acá yo las consigo literalmente por Wallapop. ¿Por Wallapop? Sí, hay mucha gente que cultiva así, más que nada en el sur y eso. Y si no, bueno, si hay un poquito más de presupuesto, se puede pedir directamente a los Amish en Estados Unidos, que tienen varias granjas así de calabazas, que te venden lotes con calabazas grandes, mira, que sirven un montón. Pero te venden las calabazas ya secas y perfecto. Vale, no, porque para secar la calabaza tarda... Tiene que ser un bio, ¿no? Muchos meses. Acá es muy húmedo, aparte. No, yeah. O sea, no... Vale. O sea, tú tienes la calabaza ya seca, digamos, seca, ¿no? Seca, vale, seca. Vale. Ya, pues, el envío, además, sale más barato. Si esa menos. Una calabaza entera. No, pero secar la calabaza en el clima de bilbaíno es... ¿Y luego tú le pegas algún tratamiento o algo? ¿Qué decir? Yo lo que hago es, por el centro, como no son muy gruesas, reforzarlas con fibra de vidrio. Mm-hmm. Porque el parche de piel que le pongo, por temor a que cuando se seque haga demasiada presión y explote todo, con fibra de vidrio ya con eso no se rompe. Mm-hmm. Es, ¿y eso bueno, se lo pones por dentro? Por dentro, o sea, la vacío, la limpio, la corto, ¿no? La vacío, la limpio, y le meto la fibra de vidrio. Y después ya le hago los huecos para atravesar el mástil y eso. Entiendo que compras varias calabazas, ¿no? Por si acaso te... Por si acaso hay algún accidente con... Compré un lote y usé algunas como para probar alguna cosita que terminaron explotando. Sí, así literalmente. Haciendo presión y eso, se rompieron. ¿Hasta cuánto duraba la presión? ¿Qué tan resistentes eran? Y ahí me sirvieron. ¿Sí? Se me está ocurriendo un final estilo Led Zeppelin. Podría ser ahí. Sí. Explotando las... Jimi Hendrix prendiendo fuego la calabaza. Pues yo te iba a preguntar otra cosa, pero igual ponemos otro tema, ¿no? Venga, vamos a poner uno que nos has escogido aquí de Farris and Jason Romero, Los Lula, también en directo. Thank you. chulo también, el banjo de cinco cuerdas. Y ahí. De calabaza también es. ¿Y de calabaza? Y de calabaza ese. Ah, ese es de calabaza. Ese es de calabaza. Porque Jason Romero es un luthier canadiense. Sí. Mm-hmm. La mujer Paris lo ayuda. Tiene un taller. Yo a veces le he escrito y todo. Tienen para pedirte un banjo de él tenés... ¿Cuántos eran? Eran creo que 4 años de lista de espera. Pues así, ¿eh? Para un banjo moderno. Para los de calabaza suele tener tipo ahí en stock, pero... Wow. Son 4 años de espera que te dice... Te anotás. A principio de año, ahora el 1 de enero, el que quiera... Se anota en la lista de espera y de acá a 4 años tenés tu banjo. Y tiene pinta de ser barato tan... Por eso lo digo. A ver, uno de sus banjos de calabaza está... Creo que uno de $2,000, algo así. $2,000. Y ya el de madera y todo... A ver, es una obra de arte lo que hace también. También es verdad que los americanos y los canadienses manejan otro presupuesto. No es lo mismo... Bueno, pero que es que este Faris y Jason Romero han ganado unos cuantos Juno Awards, sí, que son los Grammys canadienses. O sea, estos son unos cracks y gente muy famosa. Yo tenía, en uno de a lo máximo que pude aspirar fue en un banjo que tengo, un puente de ellos. Tipo, bueno. Me lo mandó a casa. Todo. Sí. Tengo su disco también, que lo tengo. Pero el tipo es. Tuvieron un accidente también, se les prendió fuego el taller. Pues, todo. Pero hace locuras, hace tipo con partes de fósil, o sea, cuerno de mamut fosilizado, bosa fosilizado, ¿no? Lo que te sale de ese banjo... Ese será baratito. No, de todas para navidades ahora que... De todas formas... Si queréis un regalo ¿cómo es? Exclusivo, sí. Único... Y tan exclusivo. Escríbanle, sí, sí. A Jason que... Ya, hombre, como esto lo estáis escuchando el 13, ya lo tenéis que haber pedido, pero lo podéis pedir para ahora a posteriori. De todas formas, claro, digo una cosa. Pues claro, aquí este hombre, Nico, nos está hablando de locuras, pero es que el otro día así me contaste de repente y te quedaste más ancho que largo, como que tenías el plan de hacer un violín de calabaza. Sí, sí, sí. Hoy estuve en el taller un poquito, haciendo un poco de planos y eso, pero lo mismo, es cambiarle lo que es el cuerpo de madera del violín y utilizar una de calabaza. ¿Hay alguien que ha hecho un violín de calabaza? ¿Te consta? Sí, ahí en Estados Unidos. Tío, hay gente más loca que yo. Pero en los apalaches ahí. Bueno, a mí me parece muy loco lo del violín de calabaza. Acabando, no sé, pero continuando con el proceso de fabricación de tu banjo de calabaza, lo que es el mástil... ¿Se compran los mástiles o son...? Yo, a ver, compro 2 talas de madera X, la que me inspire por algún motivo o algo. ¿De tipo de madera, dices? Sí, ¿no? Sí, ya sea tipo caoba o lo que sea. Uh-huh. Y lo tallo, tengo una plantilla, lo tallo, lo corto y pego, sí, sí. O sea, que lo que es el mástil, es todo lo que estamos viendo... Todo lo que ves es, excepto las clavijas de violín, que compro las clavijas de violín, todo lo demás es hecho a mano. Pues es una chulada. ¿Y el concepto este de que el mástil vaya desde el clavijero hasta atraviese, digamos, la caja de resonancia, eso es como la esencia de un banjo, digamos, o eso es algo que has decidido hacer precisamente porque al ser de calabaza como que cuesta? No, es la, o sea, si te vas a la antigüedad, todo es la esencia de cualquier instrumento de caja o algo que atraviesa y sí. Llega tipo del otro lado para al otro lado para agarrar las cuerdas y bueno, y eso. Oye, y una pregunta, ¿y si porque a mí se me estaba hasta ocurriendo, ahorrando y tal. ¿Y si alguien quiere encargar, o sea, a ti se te puede encargar banjo de calabaza o esto es algo que estás haciendo, quiero decir? No, ¿entiendes? O no, sea, si alguien dice, yo quiero encargarle un banjo de calabaza. Sí, tranquilamente hablamos de maderas, presupuesto, tiempos. Yo como, bueno, ¿presupuestos? No vivo de esto. Claro, claro. Tampoco soy muy caro, ¿no? O sea, el banjo este que han escuchado lo tengo a... No tengo a 200 euros tampoco, es una locura de precio. Nada. Pero bueno, de acuerdo, más que nada de acuerdo a tiempo. Si lo querés a un tiempo, es bueno, un presupuesto, si lo querés a otro, porque tengo que meter más horas, tengo una vida aparte que, sí. que cuidar. Aparte de mi trabajo de humano. No, además yo estaba pensando que el violín te llevará su tiempo también, por cierto, pero bueno. Sí, 4 años, estamos hablando. Bueno, sí, a Jason le compito. Es como para ¿no? Como para darte un poco de, sí, sí, de caché. Vale, pues queréis que escuchemos una, sí, otra selección. Sí, sí. Vamos con Katie Shore. El tema que has escogido se titula The Day You Left Me. También en directo. Muy bonito, la verdad. Yo le he visto ahí como, ¿no? Está como que le da también al country folk, incluso va más para atrás, va al Dixieland y todo. Sí, ahí hay, sí, un, sí, un jazz ahí. Tipo, sí, sí, sí, tipo, sí. Una chulada. Vamos que, a... que en este caso, el que toca el banjo, entiendo que no es ella que ya toca el violín, sino, uh-huh, que es Taylor Jackson. Sí. Pero bueno, ahora hablamos de eso. Vamos a escucharlo. Too officially as the day that you left me, the day you left me. Though my heart could testify that this day is just a lie, for the day has long gone by, the day you left me. For you've been here, not really here, I know how well I know. You packed your dreams, left my heart such a long, long time ago. Now you just walked out the door, and you won't be back anymore. For you'd left me long before the day you left me. Chulo también, ¿eh? Este juego. A mí ese tipo de jazz, tipo swing, tipo, me gusta mucho, y el banjo como que le da un color extra, es como un condimento ahí que no... Bueno, aparte el chico que toca, pero bueno, muy Dixieland también, que... Sí, sí. Que sí, es, que además es una forma de tocar que hasta ahora no hemos escuchado en las selecciones, sí, sí, como más a lo que nos suena como antiguo, de años 20, ¿no? Del desarrollo, uh-huh, Dixieland y tal. Sí, el banjo es un banjo open back, ¿no? Por lo que he visto, me ha parecido ver en el vídeo, sí, ¿eh? O sea, igual ahora me estoy columpiando, ¿eh? Por, a estar de cuatro cuerdas, no. Igual no. Es con resonador. Igual lo he visto yo mal, ¿eh? Pero por, o sea, por el tema de lo, como comentábamos antes, de la orquesta, todo eso, vale, que se usaba mucho, tipo, orquesta de banjo, uh-huh, que hay, tipo. Uh-huh. Y, bueno, he visto que la canción es de Cyndi Waller. O sea, no es de ella, no es de Katie Shore, es de Cyndi Waller. O sea, que es una versión, vamos, que han hecho. Claro. Bueno, y es precioso. Por ejemplo, antes cuando escuchamos la de Abigail Washburn, esa, la base esa en realidad es de una... Ahora no me acuerdo el nombre, pero es de una canción tradicional de banjo, uh-huh, que la adaptó para hacer una canción suya. O sea. Bueno, a todo esto que hablamos del banjo, pero claro, es que ahí luego está... Hay, banjo tenor, banjo, qué decir, luego hay todo la desde ukulele parafernalia hasta guitarras. Bueno, yo he visto incluso una cosa que se llama mando banjo, que es, sí, una mezcla de mandolina y banjo, o sea, que sí, sí, me parece sí, sí, también... No, todo lo que le puedas poner un parche y unas cuerdas, le pones el banjo ahí. Fíjate. Banjo-lele, ¿no? Que también has dicho tú. Sí, sí, la sí, mezcla sí. de ukelele y banjo, o sea, es todo como... Yo no puedo dejar de decir, se me ha olvidado el nombre, pero el banjo eléctrico que toca Bela Fleck también, que tiene hasta... Hasta cuernitos como de guitarra. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, es que el, para modernizarlo es que... Mucho más fácil, sí. Está el plectrum también, ¿no? O sea, el, sí. El plectrum ese es como de cuatro cuerdas. De cuatro cuerdas con el mango, como un mango sí. del B5 largo, pero sin la quinta, y se toca con la púa. Y se toca con púa, por eso es plectrum. Claro. Ah. Es la leche. O sea, es un mundo... No, ahora es... Todo un mundo. Yo, uno de los instrumentos que he estado en momentos de mi vida, que no tengo ni idea de tocar nada, y además no tengo psicomotricidad para tocar nada, ha sido banjo. Como bien sabe, nuestro... querido, el que fue nuestro querido profesor al que mandamos un saludo de guitarra, el gran Edu Basterra, fue profesor de cine mío para su desesperación. No lo dice. Para no, su desesperación. Él nunca lo dirá, yo creo que somos, lo sabe. Somos sus, yo creo que somos... Sus peores si alumnos. Tiene que poner 10 de sus peores alumnos, yo creo que tú y yo estamos entre ellos. En bueno, el, yo seguro. En el tier list no somos, nosotros somos los de abajo. Pero bueno, yo ahí luego con la acústica he intentado hacer mis cosillas, muy gracias bien. A él. Gracias muy a bien, él. Iñaki. Gracias, Eduardo. Oye, una cosita. Claro, el banjo que se está empezando a usar... Bueno, se está empezando a usar. Se ha usado toda la vida, ¿no? Pero quiero decir que ahora incluso grandes divas del pop como Beyoncé, uh-huh. que también nos has escogido, lo han metido, metido y a saco, vamos ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sobre todo, a mí lo que me gustó de esta canción es que... A ver, la verdad que en Estados Unidos hay mucha balada mucho artista pop que igual algún... disco o algún sonidito country y con banjo tipo de tres dedos, pero Beyoncé lo que hizo fue coger un banjo del estilo minstrel y el estilo de ese clawhammer que hablamos antes y meterlo en la introducción de una canción y fue un furor ahí para los artistas, yo que sigo bastante los artistas de old time y folk que dice no se lo esperaba ninguno nada y hasta la hija de Ryan Giddens Ryan Giddens le decía a la hija, ahora que Beyoncé usa mi banjo, ya soy cool. Y la hija le decía, no. Ni siquiera. No, todavía te falta. Oye, pues si os parece, vamos a escuchar este Texas Hold'em del último disco de Beyoncé. ¿Cómo es? Cowboy Carter. Carter, sí, sí. Que es el disco country de la trilogía de Beyoncé. Ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. Ooh. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh, there's a tornado in my city, in my city. In the basement, in the basement. That shit ain't pretty, that shit ain't pretty. Rugged whiskey, rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. Texas, ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be now. Damned ooh. If I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey. Too hot to think straight, too cold to panic. damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. To the flow now, ooh. Talk, think, pulse. Shoot. Come take it to the flow now, ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Que por cierto, me siguen gustando mucho los discos de Beyoncé, tengo que decirlo. Sí, yo no sé si se ha generado, porque esto es un disco entero de country, en el, no, dos discos atrás en el Lemonade ya había metido una canción country, que hubo una cierta polémica porque no fue considerada en los Grammys para mejor canción country, ya venía ahí como coqueteando con esa rage country. Sí. Pero este sí, o sea, yo por lo menos los contactos de los artistas que sigo y eso revolucionó bastante. Nadie se lo esperaba, como si fuese tan country y que pusiese un banjo de ese estilo ahí. No, la verdad es que es una chulada. A mí me encanta como suena, siendo es un country del estilo como más comercial, vamos sí, a decir. No, pero deja de ser Beyoncé. Sí, sí, claro. Sí. Es una diva pop, quiero decir. Entonces, pero bueno, tiene su... Pero bueno, es como el blues cuando empezaron a tocar Eric Clapton, el blues y todo. Sí, por esa gente de blues, el blues, los negros no tenían tenían prohibido grabar, así que... Claro. Todavía están acusando a Led Zeppelin de haberles copiado todo. Sí, pero bueno, hombre, el que electrificó el blues ahí, de verdad, el que le metió ahí es este... Vaya, ahora se me ha ido el nombre. Zach Berkley, Howlin' Wolf. Muddy Waters. Muddy Waters, Blue de Chicago. Claro, sí, Muddy sí, Waters, sí. Esa electrificación que hizo rompió con todo, tío. Eso es... Solo el disco este blanco, el Muddy, se me ha olvidado hasta el nombre. No, para nada. Es bueno, ya me vendrá, pero es brutal. Podemos decir que Muddy Waters es el Beyoncé de los años 50. Estas frases que le gusta decir así, que está bien, ¿eh? Esas máximas, ¿no? sí. Me gusta decir esto así, yo te fes, efectivamente. Bueno, oye, nos has elegido también, que esto me parece muy interesante, a Jake Blount. Yo estoy leyendo un poquito, bueno, a ver, tú lo has comentado también, creo, un poquito antes, ¿eh? Pero que es un tío que hace como mucha escarba, busca ahí, ¿no? Pues las raíces caribeñas, sí, de no sé qué, las raíces africanas, toda la parte negra ¿no? Sí. Como, o sea, que trata de retomar eso y como mostrarlo más, que la gente tipo sepa, digo, bueno, esto viene de aquí, de acá, de allá. Y a mí me parece súper interesante que utilice los primeros ritmos o las primeras... la canción que elegí justamente viene como una de las primeras partituras que se transcribieron desde el strum, como le decían en su momento. Y lo utilizan en la canción justamente. Se escucha ahí por debajo en un momento la base... que era una pregunta y una respuesta, ¿no? O sea, una cantada a alguien cantaba y el banjo le respondía. Vale. ¿No? Y utiliza mucho las palmas también, la percusión también fue tipo uno de los primeros instrumentos de toda la humanidad, entonces utiliza mucho las palmas y eso. Y no sé si hay algún tipo de... Quiero decir, ¿hay algún movimiento así aparte de él? Quiero decir, hay gente, ¿no?, que está dentro de esa idea de escarbar, y sobre todo desde la perspectiva negra, y no sé cómo ha sido, porque Estados Unidos ya sabes que se montan a veces polémicas por todo. No sé si se ha sido bien recibido, si lo sabes o no lo sabes. Yo creo que sí, de bien recibido, o por lo menos lo poco, entre comillas, que indago yo y eso, es que... Que sí, bien recibido, sí. Yo creo que la pionera de todo es Raya Von Giddens, que ella tenía una banda que se llama Carolina Chocolate Drops. Eran todos músicos afroamericanos, y así con canciones tradicionales y eso. Y parte del concierto era explicar el origen del banjo y de las canciones. Pues vamos a escuchar, ¿no?, la canción de Jack Blount que nos has elegido, cuyo título se me ha olvidado ahora mismo, es When There Was No Sun. 2021, de su disco de New Faith. Sí, sí, sí, sí. O sea que de bastante actualidad, quiero decir. Bueno, estamos como acercándonos al final y hacia Rhiannon Giddens. Que conste que yo voy a proponer, después de Rhiannon Giddens, voy a proponer otra cosa. Wow, pero me voy a salir del banjo. No, está bien. Pero bueno, luego lo hablamos. Voy a proponer. No, pero tiene, a ver, pero tiene sentido. Vais a ver que tiene todo el sentido del mundo, dentro del programa. ¿Qué estaba diciendo? Esto que hemos escuchado ya a Rhiannon Giddens, como comentabas antes, en el tema de Beyoncé. Y estaba comprobando que, aunque efectivamente el disco de Beyoncé ha sido un bombazo, estaba mirándolo esta mañana, está en las listas de lo mejor, digamos, de Billboard y de Rolling Stone y de muchas de las revistas americanas, así como más populares, y está nominada para Grammy al mejor disco country. Los premios, los Country Awards, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí, sí, Country Music Awards. Sí. Han pasado como cri-cri, no, perdón, que a lo mejor han dado en otras ocasiones a músicos afroamericanos premios, a lo mejor a la Rhiannon Giddens. Bueno, yo creo igual, eso es como el primer Grammy de metal que lo ganó Jethro Tull. Y no lo ganó Metallica. Esa es verdad. Sí, también es verdad. Es verdad. Y además por un disco de Jethro Tull, no precisamente. Sí, como, sí, ¿no? Sí, entonces. Sí. La industria no va en paralelo a veces a lo que sería lo culturalmente correcto, lo que se lleva en la calle, así, digamos, sí. ¿No? Como que va un poco ahí. O lo que se habla. Pero bueno, igual, o sea, todo suma en este caso para el banjo, para que la gente se acerque o conozca más de la cultura o toda la historia que pasó de toda esa gente. Uh-huh. Cuando hablamos tipo de la cultura. Que no se pierda la cultura, y eso uno se da cuenta que la cultura nunca se pierde, porque cogieron a unas personas de diferentes pueblos, lo que sea, los llevaron al otro lado del mundo y así todos se las arreglaron para mantener vivo por lo menos una pizca con sus maneras y luego mezclarlo de alguna manera, hacer mezcla, sobre todo hibridación cultural, ¿no? Claro. O sea, mucho de antropología musical esto, o sea, que... Ay, Iñaki, ahí. Para mí ya todo es antropología, ¿cierto? No, esto es antropología, no, por supuesto. Claramente. No, y que intentar eso, que intentas interpretar la historia a través de una foto fija en un momento determinado y es imposible porque no conoces de dónde vienen y los procesos que han llevado a este momento, que a lo mejor dentro de 5 años está en otro momento. O sea, es todo tan... ¿Qué os parece si ponemos a Rhiannon Giddens, precisamente? A la North Carolineña. Sí, sí, sí. La número uno de todo esto. Sí, sí, que nos has elegido el tema. Es la que más te gusta. Uy, perdón. Perdón, no, dale. ¿Es como tu música de tu banjoista favorita o no? En cuanto a banjoista favorita... No, bueno, yo creo que tipo que una de las... Me empecé a acercar más por Abigail Washburn y ahí fui... Pero sí que, o sea, en cuanto culturalmente y lo que significa, es la número uno. Es como la Maradona del banjo, ¿no? Al final. O por lo menos de este estilo de banjo. Este es su disco There Is No Other, de 2019, este tema, I'm On My Way. Y es un disco que veo que lo ha hecho con Francesco Turrisi. Que es su pareja. Y vive en Irlanda, por ir complicando los... Sí, sí. vamos a escucharlo antes de ir hacia la despedida. Watching from my window, the curtain coming down. A blue as black as warning, a silence like a sound that rattles at the cages that hold my heart and mind. I call my name to wonder just what I hope to find. A bird so high above the fray, what should he mean to me? This crooked song gone crazy, the swaying arms of trees that wave to me like the hungry waiting for the tide. My tipping boat still hoping I might reach the other side. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. don't know the hour that finds me in this room. Dust around my feet and still no sugar in my spoon. But I've only got the taste for something sweet as time. Not bottled on the table, but still hanging on the vine. Y me diréis, ¿qué querías meter? ¿O qué? Bueno, hombre, quería preguntarle a Nico precisamente que ha sacado en el 2024, ha sacado un tema. Ha sacado un tema que se llama Hope We Can Be Friends. Sí. Una frase que se podría usar en muchas relaciones que acaban, por cierto. sí. La verdad. Y no, eso es lo que... O sea, mi idea era despedirnos con el último tema que ha compuesto Nico, porque, hombre, ya que estás aquí, me parece... Yeah, y preguntarte sobre todo en qué estás, ¿no? Quiero decir, si... Porque, claro, con tanto lío entre banjos de calabaza, planes de no sé qué, el trabajo, como dices tú, de ser humano... Sí. A ver... Y tu música, pues... Estoy preparando alguna cancioncita un poco más moderna, con sintetizadores y eso... Cambiando un poquito de sonido, no me gusta estancarme. Si bien soy super folky, también me aburro a veces del folk. Y bueno, al no tener a Warner, ni a Emi, ni a Sony que me presionen... Presionándote. ¿No? Digo, puedo hacer lo que quiera y estoy en eso, preparando una canción con guitarras eléctricas, mucho sintetizador, mucha maquinita, para hacer tipo, un giro de 180 grados a esta última canción, que es... Súper, sencilla, sí. Guitarra acústica y voz. Y... ¿Qué te voy a decir? Pero eso que quieres hacer o que vas a hacer, ¿más luego volcó hacia el rock, hacia el electro rock o hacia... o no... Sería... O ni siquiera está todavía tan perfilado. A ver, como... Si lo pondría... Un pop con tintes electrónicos, bueno. Si quieres ponerlo de alguna manera, es que... Pero sí, así, pero tranquilamente grabando eso, lo sacaré, supongo que lo grabaré en marzo, para que salga entre marzo y abril. La maqueta la tengo casi terminada, o sea, tengo que grabar la voz y la guitarra yo, que ahora, bueno, con las fiestas y todo eso, no... Bueno, pues estaremos al loro de eso, pero mientras tanto, lo que os vamos a dejar es con este Hope We Can Be Friends, que es, de hecho, el último que has sacado, el último que has grabado. Creo que hemos aprendido bastantes cosas del banjo y más cosas para estudiar, la verdad. Y sobre todo nosotros, que estábamos muy anclados en dos o tres banjistas o banjoístas. Pues yo he visto que internet vale. Que pone banjistas, pero igual vale las dos cosas. Creo que el término en realidad es banjoísta. Banjoísta. Sí, si lo traducís en inglés, ellos dicen banjoísta. Pero yo he visto en castellano que pone banjista. Sí, pero no sé si lo han... Porque lo hacen mal. También se le dice ukelele y es ukulele. Ya, ala. También es verdad. Ala, porque viene del uku de Hawái y ukelele castellanizado, pero... Pero claro, ya está... Sí, pero no. Pero está aceptado, quiero decir. Sí, bueno. ¿Sabes? O sea, tú vas a la RA y pone ukelele. Salvo que me tengas a mí al lado y te diga, está bien. Es uku, pero... No, pero está bien, porque a partir de ahora le diré el ukulele. Y cuando me digan, no es ukulele, diré, perdona. A mí me lo ha dicho Nico Cheretti, así que es... Pero, es ukulele. Sí, la gente no puede vivir en el error, por eso. No puede. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Nico. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un placer. Y te tendremos por aquí otra vez. Antes de dejaros con esta canción, como siempre, saludar a nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina allá en Granada, en la 88.5 de la FM. Por supuesto, a los de aquí, a los de Bilbao, a la Horaguita Masás Birratia 97.0 de la FM, y a los que nos escucháis desde que sabemos, además, porque nos lo decís muchas veces, los que nos escucháis por ahí, por el resto del mundo, con pues a través de los podcasts y a través de todos los medios tecnológicos a vuestro alcance. Muchas gracias. Y esperemos que 2025 no tiene pinta, pero que sea un poquito mejor que 2024. A ver, en ciertos aspectos. A ver si se solucionan algunos problemas. Algunos problemas, por decir algo. Problemillas. Bueno, pues gracias, nada, gracias, Nico. A usted, muy feliz año. Agur. Agur. Sunday morning after you wake up, and the time that arrives to know what we are. Where do you wanna go? You better listen to your crows. They warned you I no longer fall madly in love with anyone. So I flew over the mountains, run away from my mistakes. If we don't meet the next day, it means we have reached the end. I throw a coin into a fountain for every heart that I will break. Please don't be mad when I say I hope we can be friends. Someday I'm gonna get over this and start pretending to be someone I can't be. Where do you wanna go? You didn't listen to your crows. They warned you I no longer fall madly in love with anyone. So I flew over the mountains, ran away from my mistakes. If we don't meet the next day, it means we have reached the end. I throw a coin into a fountain for every heart that I will break. Please don't be mad when I say I hope we can be friends. Lovers, they are a hologram of themselves. Lovers, they are pictures on the shelves. So I flew over the mountains, ran away from my mistakes. If we don't meet the next day, it means we have reached the end. I throw a coin into a fountain for every heart that I will break. Please don't be mad when I say I hope we can be friends. Please don't be mad when I say I hope we can be friends.